Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Después hablamos con las madres, nos sacamos fotos y demás. Vamos a comenzar el acto, hace mucho calor. Para atrás, por favor. Así. Me están grabando, ¿no? Yo también estoy grabando. Bueno, tomo un traguito de agua. ¿Tenés agua? Bueno. Acá estamos en la plaza como todos los jueves. El gobierno acaba de anunciar el cierre del INADI. Sí, sí, abuchear este gobierno. Milei se dio el gusto de cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. ¿Cómo no van a cerrar el INADI si son ellos los que estigmatizan a quienes creen mirar desde arriba y nos gritan en la cara, pobre, morocho, villeros, bolivianos, paraguayos, peruanos, chilenos, provincianos, trabajadores, indios, vagos, planeros, feminazis, putos, trolas, trabas? Todos esos lo utilizan como insulto. Cierran el INADI como consecuencia de sus ideas y como propaganda para estimular cualquier acto discriminatorio, violento y cargado de odio. Lo repudiamos y nos solidarizamos con sus trabajadoras, trabajadores, que en este momento deben estar muy mal, muy angustiados y tenemos que acompañar su lucha y su dolor. De los 52 bueno, hoy es una fecha donde 52 laburantes de 11, de los que no nos vamos a olvidar, se cumplieron 12 años de la tragedia del tren Sarmiento, de la estación 11. 52 historias que quedaron truncas aquella mañana gris del 22 de febrero de 2012. Laburantes que esa mañana se tomaron el Sarmiento rumbo a 11 y viajaron las condiciones que ya conocemos bien. 52 vidas víctimas de la desidia del Estado durante décadas. Hicieron falta 52 muertes para que la caterva mediática recién se anoticiara de las pésimas condiciones en las que viaja el laburante. Hacinamiento, servicios irregulares, pésimas condiciones de mantenimiento, un entramado de abandono y corrupción, siempre funcional al bolsillo del empresario y del funcionario, de los funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. ¿Se acuerdan, no? Las 52 víctimas de 11 presentes. Otro tema, el hambre. Dejan las obras para los comedores. El Ministerio de Capital Humano, dos palabras que parece que es raro que vayan juntas, capital y humano, anunció que licitará el excedente de las empresas alimentarias para entregar a los 3 millones de pibes y pibas que comen en los comedores y merenderos. Van a alimentar a las infancias y adolescencias con basura. No importa si lo llaman excedentes. No importa si les ponen una bandejita con un moño. Es basura. Y se la van a tirar a los pobres. Esos pobres cada vez más pobres y desprotegidos. Es la aniquilación de la dignidad, la destrucción del tejido social y el debilitamiento físico, intelectual y emocional de la clase que ellos consideran excedente. No cabe otra palabra que la de malditos. Tema educación, docentes. Asamblea abierta unificada de toda la docencia va a haber este jueves a las 18 en Solís 823, creo que es la sede de ADEMIS, si no me equivoco. Por un salario para poder vivir dignamente, boleto educativo gratuito, condiciones óptimas para docentes y alumnos para enseñar y aprender y por la defensa del derecho a huelga. Y queremos recordar que el 18 de febrero pasado, nuestro querido, amado Osvaldo Bayer hubiera cumplido 97 años. Así que decimos, Osvaldo Bayer, Osvaldo Bayer, Osvaldo Bayer, ahora, ahora, ahora, y hasta la victoria siempre. Bueno, ahora vamos a abrir el micrófono. Pedimos brevedad, que sean breves, porque hace mucho calor, ¿no es cierto? Y las madres y demás. Así que le doy la palabra acá a las compañeras. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Más allá del momento triste que atravesamos como familias de Nahuel Morandini y de Roque Villegas, presos por el gobierno y en consonancia con el Poder Judicial de la provincia, se encuentran presos hace 50 días en el penal número 1 de Jujuy. Están presos por emitir chistes en las redes sociales. Son chistes que circularon como rumores por toda la provincia y para amedrentarnos, para lesionarnos. Bueno, ellos dos están todavía cumpliendo esa pena. Tienen 60 días de prisión preventiva. Están acelerando obviamente la elevación a juicio y pedimos solidaridad y difusión. Es un honor para nosotros de todas maneras estar acá, estar con ustedes, a quienes admiramos y agradecemos este abrazo en nuestra lucha. Así que pedimos libertad, libertad a los presos por tuitear, tenemos que decir ahora. Es muy loco, ¿no? A los presos por luchar solamente, que son dos luchadores. A los presos por tuitear. Ridículo. En fin. También nos querían hablar un momentito del tema del Banco Nación chino. A ver, sí, sí. Hola compañeras, compañeros. Algunos de ustedes recordarán que el jueves pasado hablamos de que el martes pasado, precisamente antes de ayer, se iba a realizar en el Banco Central, en la Casa Central del Banco Nación, un acto de repudio en contra de la privatización del Banco Nación, en particular. En el marco de las 41 empresas que este gobierno traidor a la patria pretende privatizar. Lo que le quería decir, aparte de que ya se están organizando distintos sectores, distintos colectivos para dar pelea a esto, les quiero decir y les quiero proponer que no se vayan sin firmar la planillita de firmas para que no se privatice el Banco Nación. Gracias. Y también saber que en cada sucursal de Banco Nación hay petitorios para firmar. Queremos recordar en este momento a un compañero que nos dejó el 19 de febrero, que es Diana María Magalí Muñiz, activista travesti, histórica, integrante del Archivo de la Memoria Trans, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. La conocían como Magalí, la Maga, Diana, la Menora, así que decimos, querida Maga, presente. Maga, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. La compañera de la campaña. Espera que Alicia. Gracias. Hola a todos. Quería avisarles que el día sábado vamos a estar reparando el mural de las madres, de nuestras tres madres, que está en la esquina de Querandíes y Pringles, donde en su momento les pusieron chorras como SFK, y ahora lo que hicieron es un mural muy bello que hicieron los fileteadores y las fileteadoras del conurbano, y es prácticamente una foto de la madre y sus hijos. Lo que hicieron fue taparle los ojos a nuestras madres. Esto se va a reparar, y como suele hacerlo los compañeros, muchos acá y compañeros también de otras orgas, de lo que hace al arte en las paredes, lo van a hacer conjuntamente y nos invitan a participar. El que quiere aprender a filetear puede darse una vueltita desde temprano. Van a estar desde las 10 de la mañana. Después, otra cosa que piden son útiles, porque están haciendo colecta para comedores. Y alrededor de cuando baja el sol, estarán llegando nuestras madres para que cerremos el acto. Así que quedan todos invitados para este sábado. Alrededor de las 18, los que vayan para el cierre. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Por darme la palabra un minuto. Nosotros el martes hicimos el acto en donde estuvieron presentes varios de ustedes. Lolita, muchas gracias, nos mandó un audio para pasarlo durante el acto. Y bueno, muchos de los fotógrafos, Cari estuvo, así que ella fue una de las los que lo documentó. Y bueno, y la lucha sigue porque no sabemos todavía cuándo va a haber el resultado de esas audiencias. Muchas gracias. Bueno, y como siempre, Adriana va a leer los recordatorios que nos manda nuestra querida Mirta Baravalle, así que aquí está. Roberto Luis Cristina. Desaparecido el 15 de agosto. Perdón. Roberto Luis Cristina, desaparecido el 15 de agosto de 1978. Secretario General, actual Partido de la Liberación, ex vanguardia comunista. Desaparecido por la dictadura en el Vesubio. Él y sus compañeros lucharon contra el imperialismo. Hoy están presentes en la ola popular de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia, ALBA. Acto por los 30.000 desaparecidos, viernes 7 de septiembre, 19 horas, Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba. Juicio ya y cárcel común al general Menéndez y todos los genocidas y represores. Su mamá Antonia, fallecida. Su hermana Eleonora Cristina, desaparecida. Su hermana Mónica, su compañera Ana María Molina, su hija María Cristina, Sergio Ortiz y todos los compañeros. Comisión de homenaje a los desaparecidos y mártires populares, Comisión Vesubio. Roberto Luis Cristina, presente, ahora y siempre. Ana María Franconetti, Eduardo Álvaro Franconetti, secuestrados el 17 de febrero de 1977, vistos en el campo de concentración Club Atlético, no considerados caso en la causa AVO por haber sido vistos solamente por una persona. No sé qué les debemos, pero eso que no sé, sé que es muchísimo. Mario Benedetti. Con el amor de siempre, mamá, Teresa, Mele, Vito, Gloria y su amigo Carlos. Ni olvido ni perdón, cárcel común a los genocidas. ¿Dónde está Julio López? Ana María Franconetti y Eduardo Álvaro Franconetti, presentes, ahora y siempre. Bueno, antes de darle la palabra a las madres, voy a leer un poema de Vicente Sito Lema que nos pidió Norita que compartamos. Los escritores que la dictadura se llevó. Desde aquel libro que decía todo el agua del océano será poca para lavar una sola mancha de sangre intelectual. ¿De qué biblioteca allanada en perversa oscuridad por el odio o el miedo? ¿De qué casa de infancias y recuerdos que ya no serán sepias ni olerán a jazmín? ¿De qué despedida breve? ¿De qué naufragio sin costas? ¿De qué huida a los rumbos? ¿De qué cuerpo que se destierra pero no se va? ¿De qué valija por el suelo en un puerto de ultramar ya sin respuestas? ¿De qué abrigo mal abierto en una cárcel del sur o en una comisaría para extranjeros en el norte? ¿De qué mano temblorosa que se despide? ¿De qué ojos cerrados porque el dolor es mucho? ¿De qué ultraje? ¿De qué aullido? ¿De qué sueño celeste o pesadilla negra y tumefacta? ¿De qué vida que se hizo muerte fue quitado sin piedad ni regocijo aquel libro que decía toda el agua del océano será poca para lavar una sola mancha de sangre intelectual? ¿O nunca existió ese libro y esas palabras para aferrarse en plena tormenta y desvarío? ¿O no fue de tantos y por años esa mancha que no lavarán las aguas, ni secará el viento del este, ni el sol rojizo del desierto? ¿O ya no se ve esa mancha áspera, quejida, esa mancha en las calles, en los muros, en la conciencia? ¿Cómo escribirán en la noche sin resquicios? ¿Necesitan una luz de amor? ¿Cómo escribirán en la noche sin finuras? ¿Necesitan una luz de belleza? ¿Cómo escribirán en la noche sin término? ¿Necesitan una luz de esperanza? ¿Cómo escribirán en la noche callada? ¿Necesitan una luz de alegría? ¿Cómo escribirán en la noche vacía? ¿Necesitan una luz humana? ¿Cómo escribirán ustedes, mis queridos amigos, mis compañeros en la ardua tarea de cazar palabras, ahora que la antigua piel de Dios está cubierta de sangre? Vicente Sito Lema, ahora, hasta la victoria. ¡Siempre! Elian. Hola amigos, ¿cómo andan? Yo cada vez que escucho voy juntando, a ver, puedo decir bronca, si sí, puedo decir. Sí. Voy juntando bronca, porque cada vez nos desprecian más, cada vez pretenden que no estemos más, pero se equivocan. Acá estamos, nuestros hijos ya no los recuperamos, pero de donde estén, ellos saben que nosotros no los vamos a dejar, ni a ellos, ni a ninguno de los que puedan llegar a aparecer otra vez. Porque si siguen, voy a hablar sinceramente, si siguen jodiendo con todo esto que están haciendo, no sé en qué puede terminar todo, ¿eh? No sé, lástima que los jóvenes son los que peor están, en el sentido de que ellos quisieran otra cosa y no la tienen. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Y nosotros tenemos que seguir peleándola, no nos queda otra. Por más vueltas que le demos para arriba, para abajo, como dicen, para el costado y para el otro lado, tenemos que seguir peleándola, porque han quedado muchas cosas impunes. como esto que comentaron recién, pero muchísimas cosas. Y los jueces, los abogados y los gobiernos, ¿a dónde corno están? Por eso no tenemos que abandonar la lucha, chicos. Nunca. Tenemos que seguir hasta que podamos, y más de lo que podamos también muchas veces. Así que bueno, lo único que voy a decir, tengan mucho cuidado, porque se están pasando de ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra, se están pasando de línea, haciendo cosas que no deben hacer. La justicia, estoy hablando. De la justicia, de los gobiernos y de todo lo que... Pero bueno, sigamos la lucha. Cuídense mucho, por favor. Pero digan siempre la verdad. No se callen. Porque es la única manera que algún día, los descendientes de ustedes, porque ustedes, algunos jóvenes, otros no, pero van a crecer y van a necesitar, o van a, alguien les va a preguntar algo y saber bien lo que tienen que contestar. Por eso lo que yo digo, nuestros queridos 30.000, por más que no les guste, desaparecidos, están presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y abran los archivos. Déjense de romper. Abran los archivos, por favor. Abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que las nuevas generaciones sepan lo que somos todos nosotros, que hemos luchado y hemos peleado por una verdad, no por una cosa inventada, como ellos dicen. No, es verdad, han hecho de todo, han mortificado, han matado, de todo han hecho, y están impunes. Qué grande, ¿no? Bárbaro. Capaz que uno roba un alfiler, no meten en casa. Una manteca, como el jubilado. Y ellos las cosas que hicieron, tranquilo. Bueno, gracias, chicos. Suerte para todos. Antes de darle la palabra a Norita, hay un tema que no lo dijimos y que está detenido y ahora fue trasladado a la cárcel de Esquel, el único testigo del asesinato de Rafael Nahuel, el hermano Arana, no me acordaba bien el nombre. Así que exigimos la libertad de Santana, que está detenido por ser testigo del asesinato de Rafita. Así que está dura la cuestión en el sur con las comunidades mapuches, atentos, como en Jujuy también. Así que libertad para el hermano ya. Y ahora le damos la palabra a Norita. Hola, estamos juntos otra vez y juntas, y no tenemos que bajar los brazos. Vamos a seguir acá en la plaza hasta que nos digan qué pasó con todos y todas las detenidas desaparecidas, hasta que no haya presos políticos injustamente. Tenemos que seguir luchando y hasta que esté libre Milagro Salas. Otro jueves más que venimos a repetir lo mismo. Milagro la llamé ayer porque fue su cumpleaños. Y otro cumpleaños con la tristeza que no le permitieron ni siquiera ir a los velorios de su marido y de su hijo. Así que encima de la injusticia que está presa, la injusticia de privarla de acompañar a sus seres queridos en esos momentos que tenía que estar ella presente. Así que decirles que tenemos que seguir, luchar contra el hambre y ahora prepararnos para el día 24 de marzo, ser muchos, no nos peleemos, no discutamos. Yo lo que les digo a los pibes jóvenes, porque las madres estamos en mesas de discusión, y yo ayer miraba y decía, ellos tienen 20, 30, nosotros 100, y estamos para discutir. ¿Qué fuerza que tenemos, digo, la gran perra? Porque yo digo, estar sentada de los pibes y discutir una consigna después de tantos años, medio sentí vergüenza. Digo, ¿para qué crecieron estos? ¿En qué panza estuvieron? En la mía no, porque no había ningún hijo mío. Pero yo digo, ¿en qué panza estuvieron? ¡Qué vergüenza! Discutiendo una consigna. Porque a nosotros nos hicieron discutir 30.000, sí o no, cárcel común, sí o no, todas esas cosas. Pero discutir cuando viene el 24 de marzo, cosas que ya tendrían que estar ya determinadas. Porque ahora, ¿qué nos desune del gobierno? Nada, ahora nos une la bronca y el repudio que tenemos por las cosas que se están haciendo. No hay para discutir ahora. ¿Quién lo votó? Bueno, yo no digo que se joda, porque nos jodimos muchos por culpa de los que lo votaron. Pero no es la solución. Ahora protestar y decir, ¿por qué carajo le pusiste el voto? Si todos sabían quién era. Entonces no vamos a discutir eso, pero sí las consignas. Hoy se dijo en la apertura de los archivos que los juicios sigan, que no quede ningún genocida torturador libre, impune, que los jóvenes recuperen su verdadera identidad. Es hora ya que todo esto, que lo venimos pidiendo cada 24 de marzo, venimos haciendo las consignas. Y hoy no está Mirta, porque Mirta todos los años guardaba las consignas. Y a veces nos reuníamos y decíamos, mira, hay que volver a pedir lo mismo. Después de 48 años que venimos a la plaza. ¡Qué vergüenza! Entonces, no nos peleemos. ¿Y quién va a ir adelante el día 24? Vamos a estar a los codazos. Yo acá, no, vos correte. Vamos a hacer eso, porque somos de carne y hueso, somos seres humanos y discutimos y peleamos. Por eso estamos con vida y estamos con ganas de seguir la lucha, porque tenemos fuerza para seguir discutiendo, que es lo mejor. Entonces, no bajemos los brazos, sigamos peleando. Vamos a vencer, seguro, seguro, vamos a vencer. No pasarán, les va a costar. Caerán como uvas maduras y se escracharán en el piso. Pues miren los higos cuando están maduros, se cae ese plaf y se escrachan bien, así van a caer. Entonces, pero nosotros no le deseamos el mal. Deseamos que aprendan a ser gente, que si se pusieron para candidatos de presidente o vice o lo que sea, es porque quieren al pueblo, porque nadie se propone para un cargo tan importante como dirigir un pueblo, un país, que no le dé importancia. Entonces ganan, tienen que gobernar para el pueblo, no para los ricos. Pero vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Bueno, seguimos fuerza. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! No bajen los brazos. Todos los jueves marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Hurra, María Liliana. ¡Presente! El sábado 30 de abril de 1977, 14...